tema de este seminario, la preparación del estudiante de teosofía, me parece que es muy indicado porque todos somos estudiantes. La teosofía no se termina nunca de comprender el significado oculto que existe dentro de ella, por lo tanto todos absolutamente somos estudiantes. Entonces, ¿cómo y de qué manera debemos de prepararnos para llegar a entender, comprender, practicar lo que es la enseñanza de la teosofía? Lo más importante para todos los estudiantes es darse cuenta de que hasta el momento hemos estado mirando en dirección contraria. Hemos estado mirando en una dirección equivocada durante, pues, la mayor parte de nuestra existencia. Hemos estado mirando hacia un lugar donde no podíamos sacar una experiencia directa de tipo interior. Hemos podido tener infinidad de experiencias de tipo exterior. Y lo que nos interesa es empezar a dar los primeros pasos en el mundo interior, en nuestro propio mundo interior. Porque sentimos la gran necesidad de experimentar esa vida profunda e interna y espiritual que encerramos en nuestro interior y, no obstante, estando más cerca incluso que nuestra propia piel, no recibimos nada externamente. Y en cambio, cuando miramos afuera, lo tenemos todo. Todo el mundo exterior, toda esa dualidad que podemos observar, la tenemos a nuestra disposición. Pero la vida interior está a disposición de aquel individuo que ha renunciado precisamente a todo esto que es exterior, aún estando en el mundo exterior. Renunciar quiere decir no sentirse hipnotizado por las formas bonitas, hermosas, atractivas de todo lo que existe en el mundo externo. Si nos observamos a nosotros mismos, lo que veremos es alguien que está mirando hacia otra parte fuera de nosotros. El que está mirando fuera de nosotros. En lugar de hacerlo hacia sí mismo, mirarse así hacia sí mismo, como bien nos aconseja la teosofía o sabiduría divina. Nos aconseja siempre: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Es decir, mirarse internamente a sí mismo, trascender o vencer la materia para entrar en el espíritu. Esto no es una disciplina mental meramente, como uno puede llegarse a imaginar. Volviéndose a mirar internamente, llega a conocer el individuo su propia identidad espiritual. Es llegar a aceptar el reto y tomar el sendero de nuestra búsqueda trascendental. Buscarse a sí mismo, encontrar la esencia de aquello que somos. No podemos llegar a imaginar qué es lo que somos. Internamente somos el fruto de cientos y cientos de encarnaciones con distintos cuerpos, tanto como femenino como masculino. Y toda esta experiencia de estas vidas pasadas están en nuestro interior, están en el ego divino, en el ego espiritual, en el yo real de aquello que somos. Y vosotros podéis pensar, y entonces ese yo real de aquello que somos realmente, el fruto de cientos de experiencias, ¿por qué no se manifiesta en esta? Esto es lo que pensamos. ¿Por qué no se manifiesta toda esta sabiduría acumulada durante tantas vidas? ¿Por qué no se manifiesta en esta? Porque no hemos educado precisamente la personalidad que poseemos en la actualidad. No tenemos control de nuestra mente. No tenemos control de nuestras emociones, deseos y pasiones. Y no tenemos control de nuestras acciones. Hacemos lo que sentimos, y lo que sentimos lo hacemos porque lo pensamos. Y cuando pensamos de cierta manera, el hombre se convierte en aquello que piensa. Y si nos convertimos en aquello que pensamos, no podemos tener el fruto de algo divino que está encerrado, esperando que esa personalidad se divinice para que lo divino se pueda expresar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, estamos en el preciso momento álgido de que nuestra conciencia está luchando para poder ascender hacia su propio mundo. El mundo humano, en el ser humano, está precisamente en la mitad de lo que es esa operación de descenso y ascenso. Descenso hacia la materia y ascenso hacia la divinidad. Estamos en este punto, un punto más uno, digámoslo así, un punto más uno. Y ahora hemos de intentar, de alguna manera, tener dominio sobre la personalidad. Y el dominio sobre la personalidad lo hemos de alcanzar con las herramientas que tenemos. Por lo tanto, con nuestra propia mente. La mente que tenemos objetiva, con la que estamos utilizando, la hemos de encauzar intentando desconectarla tanto como sea posible de todas las formas. Porque todo pensamiento con forma atrae y arrastra a la personalidad. Y hemos de intentar luchar contra la propia materia y ser más fuertes que la propia materia. El espíritu tiene que salir vencedor y dominar a la materia. Esto es difícil porque nuestro cuerpo es de materia. Nuestras emociones pertenecen al mundo material emocional. Y el mundo mental también pertenece a la materia, el mental objetivo. Son tres vehículos que tenemos, el mental, emocional y físico, que pertenecen a lo que se llama el cuaternario inferior. El cuaternario inferior es la personalidad. Y la personalidad es de este mundo. Lo que somos es de este mundo. Y lo que está internamente es de otro mundo. Es del mundo auténtico, real, de aquello que somos espiritualmente. Somos el fruto de todo un pasado. Pensad que el ego divino, cuando encarna, no encarna con toda su totalidad. Digamos que esto es el ego completo, divino, con toda la experiencia del pasado. Y cuando encarna, solamente encarna un pequeño fragmento de esta divinidad que es, la encarna en la personalidad que poseemos. Y con este pequeño fragmento que encarna en la personalidad que tenemos, hemos de desarrollar un potencial para que este fragmento crezca y aporte al ego al volver a la muerte del cuerpo físico, al volver nuevamente en la morada del alma, que es el cuerpo causal, aporte un gran caudal de sabiduría que ha podido lograr a través de este pequeño fragmento. Porque el ego es sabio, el ego divino es sabio, y sabe que el ser humano tiene libre albedrío, y si tiene libre albedrío, puede dirigir sus pensamientos hacia el camino equivocado. Y si va hacia el camino equivocado, puede perder la sabiduría que ha dedicado a esa personalidad. Lo cierto es que no se nos ha preparado para mirar al exterior, se nos ha preparado precisamente para mirar al exterior y para buscar el sustento, también a mirar más allá de nosotros mismos en busca de fuerza, en busca de amor, prosperidad, salud, felicidad y también satisfacción espiritual. Para eso se nos ha estado preparando. Hemos crecido, sí, algo, pero hemos crecido condicionados para creer que tal como estábamos ya podíamos recibir la gracia de la vida de algún punto externo a nosotros. No hace falta ir a ninguna parte a buscar la auténtica vida, porque la auténtica vida está con nosotros. Solamente hemos de dar la vuelta y mirar hacia el interior. Es verdad que en el interior no encontraremos nada que sea gozoso del mundo exterior. En el interior encontraremos silencio. El silencio es algo maravilloso, fuera del ruido de la palabra y del pensamiento. Un silencio sin pensamiento. Cuando estamos en este punto del silencio sin pensamiento, estamos con nosotros mismos. el ser divino no necesita de nada de este mundo, lo ha trascendido totalmente, sino en este manvantra, en un manvantra pasado. Pero ahora sabemos que podemos nosotros invertir la dirección de nuestros ojos de fuera hacia adentro, y cuando lo hacemos de esta manera, cuando nos damos cuenta, encontramos una energía que sí la percibimos, pero que no la identificamos. Estamos experimentando algo que viene de dentro, pero no sabemos qué es, porque no conocemos esta vida espiritual. Conocemos la vida material, pero no la vida espiritual. Y ahora se trata de ir conociendo esta vida espiritual que siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado ahí, pero que no hemos tenido la capacidad de percibir porque no hemos penetrado hacia el interior. Siempre nos hemos conectado con el mundo exterior. En todos los seres humanos, en todos vosotros y en mí mismo, palpita una energía que es divina. El poder de esta energía precisamente impregna todo nuestro ser y también nos permite realizar todas las funciones de este vasto repertorio de los pensamientos y conductas propias del ser humano. En esta energía divina existen dos aspectos. Siempre que hay una manifestación, en esa manifestación siempre hay una dualidad. Y en esta manifestación la energía también tiene una dualidad que le llamamos, son dos aspectos. El aspecto externo de esta energía interna hace que el corazón lata, los pulmones se hinchen y los sentidos funcionen. Y se dice, en teosofía se dice que esta es la parte del simpático que hace que estas funciones se realicen sin que nosotros tengamos necesidad de controlar ni de pensar. Se hacen sí solos. Vosotros no pensáis ni habéis observado los latidos del corazón. Estos salen, se hacen. Respiramos de una manera automática. Hay una serie de automatismos que se realizan y se realizan gracias al simpático que de alguna manera se ha ido desarrollando a través de las edades. Y ahora esto funciona por sí mismo sin que nosotros le prestemos atención. Hemos de intentar ahora prestar atención mirando hacia adentro para que aquellos movimientos que logremos realizar internamente vayan cogiendo solidez y lleguen un momento en que se hagan todo automáticamente sin necesidad de pensar en ello. Y eso sería un trabajo del propio simpático que se cuidaría sin que nosotros tuviéramos necesidad de poner la atención. Y hay grandes cosas en nosotros que se hacen de esta manera. El aspecto interno, que es el otro aspecto, de esa energía, hoy por hoy está latente. Está latente en nuestro interior, pero podéis estar completamente seguros que lo podemos despertar. Porque lo que está latente debemos de hacerlo activo. Está latente para aquel instrumento que tenemos a nuestra disposición, mental, emocional y físico, active en el proceso y lo que está latente internamente se haga activo. Porque cuando se hace activo, quiere decir que algo hemos purificado de nuestra personalidad. El trabajo esencial que todo estudiante tiene que hacer antes de poner toda la atención en esta realización hacia el mundo interno es intentar purificar nuestra naturaleza humana, purificar nuestro carácter. Porque con el carácter que poseemos en la actualidad, yo hablo por mí mismo, es difícil que el ser divino se pueda comunicar. Porque el ser divino es divino y el ser humano no es divino. El ser humano está construido con pensamientos groseros, hay que decirlo así, pensamientos groseros, pensamientos egoístas, pensamientos que miran para sí mismo y no para los demás, siempre queremos acumular y no perder, aspectos egoístas que son muy profundos y arraigados en nuestra naturaleza humana. Y esto está en el carácter. Y esto también es curioso, porque lo único que heredamos de las vidas pasadas, ¿sabéis qué es? El carácter. ¿Por qué? Porque lo hemos construido nosotros. No con este cuerpo, con otros cuerpos que hemos tenido en el pasado, y hemos construido un carácter. Y el hombre, lo único que recibe de las vidas pasadas es su carácter, porque es él que lo ha construido. Y ahora nos toca purificar el carácter. Porque no sé si sabréis que nuestro carácter, a pesar que nos creemos que está muy bien, que la gente no nos comprende, pues porque realmente no nos comprende, porque estamos hiriendo de palabra el carácter y la sensibilidad de otras personas. A veces decimos cosas que las proyectamos con la palabra, que hacen daño a la persona que está a nuestro lado. Y si no es esto, pues pueden ser pensamientos, o pueden ser deseos, o pueden ser pasiones que están acumuladas para que todo venga siempre hacia nosotros. La culpa siempre es de los demás. Y en realidad tendríamos que observar, pues, aquella palabra de Jesús cuando dijo: veis la paja en ojo ajeno y no veis la viga en el propio. Quiere decir que cuando, es una cosa muy curiosa, cuando vemos un defecto en una persona, quiere decir que nosotros también lo tenemos. Porque si no lo tuviéramos, no le veríamos el defecto. Parece que sea raro. Si no tuviéramos el defecto, no le veríamos el defecto en la persona. Solamente le veríamos la cualidad. Porque el defecto, al no estar en nosotros, el defecto ya no existe para nosotros. Solamente podemos ver las cualidades de las personas. Hay pocas personas que tengan esta predisposición a dejar de ver lo que es negativo en el carácter de los demás. En esta rama hemos tenido una persona, bueno, aún la tenemos, porque aún no ha fallecido. Esta persona, a cuantas aparecían por aquí, las estudiaba un poco y decía: es una persona maravillosa. Realmente, qué persona tan agradable y simpática. Y quizá no lo era, pero solamente le veía aquella cualidad que ya tenía, a pesar de que también tenía el defecto. Porque también hemos de decir que si tenemos un defecto, no quiere decir que no tengamos la cualidad. Si tenemos un defecto del 50%, pues tendremos quizás la cualidad de un 5%. Algo sí que tendremos. Porque el hombre está construido con defectos y cualidades. Hay de todo. Pero el defecto tiene un gran poder. Y como que la mente todavía no ha atravesado la frontera, nuestra mente no ha atravesado la frontera, porque de la frontera hacia abajo es lo material y de la frontera hacia arriba es lo espiritual, como nuestra mente se ha quedado en lo objetivo, en lo concreto, en lo material, y no ha entrado nunca en lo espiritual, pues todo lo que hay en nuestra propia mente, a pesar que sea en sus planos superiores de la mente concreta, pues es material. Para poder despertar los tres subplanos superiores de la mente, que ya existen y son tres subplanos superiores subjetivos, abstractos, en que la vida espiritual empieza ya a funcionar. Cuando el individuo ha despertado esto, entonces empieza a percibir esta vida interior, porque sus pensamientos van encauzados hacia el interior, y van encauzados hacia el interior porque deja de mirar al exterior. Existe una disciplina para los estudiantes que es muy buena y habría que practicarla todos los días y a la misma hora si es posible. Para los estudiantes la meditación es algo realmente extraordinario, porque en la meditación lo que hace el individuo es paralizar de alguna manera los pensamientos, intentar que los pensamientos no se canalicen a través de nuestra mente, hasta el momento en que la conciencia pueda ir a una mente sin pensamiento. A esa mente sin pensamiento es esta mente a la que antes he mencionado, la mente superior subjetiva, cuyo intelecto es el brillante, iluminado por Buddhi. Buddhi es la intuición, es la sabiduría, y eso ilumina el mana superior, la mente superior, y entonces, como estamos controlando nuestra mente hacia el interior y la tenemos entregada, percibimos de la mente superior a través de lo que se llama el antakarana o puente, porque con la meditación se construye el puente. El puente, le llamamos puente, pero es el antakarana, que es el hilo mediante el cual la conciencia puede ascender y participar de una vida gloriosa, de la vida espiritual. No en su totalidad, no en su, en su totalidad, en un subplano superior a la mente concreta, que es donde encontramos nuestro cuerpo divino, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, perdón. Este universo interno que llevamos dentro es más vasto que el externo, a pesar que lo vemos que el mundo exterior es enorme, pues este mundo interno es más vasto que lo que podemos ver fuera de nosotros. El júbilo interior que podemos experimentar hace que todo lo que se experimenta en el mundo de los sentidos parezca carente de significado. Ya no importa, no nos interesa. Hemos trascendido todo ese mundo exterior. Cuando nos llega esa luz interna, este destello, esta clara visión sin forma, digo sin forma porque los mundos espirituales no tienen forma, es un destello de luz que aclara la conciencia del individuo, entonces añade a la vida una brillantez que no se parece a nada de lo que se pueda describir con palabras. No existen palabras para describir lo que el estudiante puede experimentar. Estoy convencido que si estáis aquí es por alguna razón, y la razón es que algún destello habréis percibido en vuestra vida. Quizá lo habéis olvidado, pero algún destello de esta vida interior habréis podido experimentar en algún momento, y esto ha cambiado vuestra vida. Habéis dejado de hacer algo para hacer ya otra cosa. En estos momentos estamos aquí reunidos intentando comprender qué es la vida espiritual. En cambio, nos dicen que somos espíritu y no somos nada más que espíritu. Esta manifestación de este cuerpo que poseemos es un destello de existencia corporal en el mundo físico, que es perecedero. No podemos pensar en la eternidad con este cuerpo. Este cuerpo está condenado a desaparecer. Todo lo que nace muere. Esto es una condición que no tiene vuelta. Todo lo que nace muere. Todo lo que tiene principio tiene fin. Nosotros, internamente, somos eternos. Lo que es eterno no nace, no muere. Es imperecedero. Esta es la realidad. Desconocemos lo eterno en nosotros. Pero hay la posibilidad, en estando encarnado, de percibir la realidad de aquello que somos como seres divinos y eternos. Hay personas que han alcanzado ese estado de conciencia, en la historia está llena de personas de estas que lo han alcanzado, y las que están encarnadas y lo han alcanzado no lo dicen. Por eso no encontráis nunca a nadie. No lo dicen porque aquellos que han alcanzado la realidad de aquello que son como eternos, estos tienen que observar lo que se llama la ley del sigilo, la ley del silencio. No se puede comunicar, porque si se comunicara, se haría un mal aquel que lo oye, porque quisiera alcanzarlo sin hacer todo el trabajo que ha hecho anteriormente el que lo está viviendo. Porque hay todo un trabajo de preparación, que lo iremos viendo entre mañana, por la mañana y por la tarde. Un trabajo que debemos de ir haciendo, mirando constantemente, poniendo nuestra atención y renunciando a todas aquellas cosas que del mundo exterior tienen hipnotizada nuestra propia alma. Porque el mundo exterior es hermosísimo para dar gusto al cuerpo, para darle satisfacción al cuerpo, a través de muchísimas maneras. y todos lo sabemos. Cuando uno descubre su yo más sublime, en un momento determinado hay este destello y descubre que hay un yo en sí mismo, él se da cuenta de que no es este cuerpo, porque algo que ha vivido está fuera de este cuerpo. Ha habido un desdoblamiento de la conciencia hacia un mundo divino, un mundo superior, algo que está por encima de lo que estamos ahora nosotros viviendo. Experimenta esta energía interior y permite que esta energía lo guíe. Permite que la energía lo guíe, no se revela ante ella. Quiere, dice, que sea la luz de la verdad la que ahora y siempre guíe nuestras inteligencias. Esto lo decían ya hace 3 siglos atrás. Aquellos buscadores de la verdad decían, sea la luz de la verdad la que ahora y siempre guíe mi inteligencia. Porque lo que importa es la luz de la verdad, esta verdad que está oculta en nuestro interior y está luchando por manifestarse en el mundo entero para que el mundo entero llegue a la perfección. Porque la perfección tiene que ser a través de la búsqueda de la verdad. A los teósofos también les llaman los buscadores de la verdad. El trabajo del teósofo es buscar la verdad en todas las cosas. Cuando hablo de espiritualidad y de ser espiritual, se describe una actitud hacia Dios, hacia el absoluto, hacia Brahman. Un viaje interior de iluminación, es hacia ir hacia el interior, donde existe la iluminación esperando iluminar la mente. Hablamos también de desarrollar las cualidades divinas, cualidades tales como el amor, el perdón, la bondad, el éxtasis que llevamos todos dentro. Eso está en nuestro interior. Según mi interpretación, la espiritualidad no es cuestión de dogmas ni de reglas. Es algo que tiene que aflorar. Tiene que aflorar porque está ahí intentando vencer la resistencia específica de la materia, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras ansias de hacer cosas. Fijaros que los grandes seres que han alcanzado la liberación, ellos no hacen nada. Y en cambio, mueven el mundo. No hacen nada externamente. Todo lo que hacen es internamente. Por el poder de esta visión búdica a través de la mente, hacen trabajos que no podéis llegar a imaginar. Pero trabajos para el bien común de la humanidad. Esa luz de júbilo, de alegría y concentración en la experiencia, en el amor y el éxtasis interno que ellos experimentan, transmite esas cualidades al exterior. Y al viaje destinado a descubrir nuestro yo más sublime, a ese yo le llamo la búsqueda sagrada. Para mí es la búsqueda sagrada. Encontrar lo sagrado que mora en lo más profundo de mi corazón. Lo más sagrado que mora en el más profundo de vuestro corazón. Hay un aforismo que dice, bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Esa voz de Dios que está en nosotros, ese rayo divino, ese destello de Dios divino, nos puede alcanzar la conciencia en el nivel que ésta se encuentre. Y entonces nosotros nos damos cuenta, como se dio cuenta, pues, Santa Teresa de Jesús, que dijo, limpia mi casa, voy a reunirme con quien piense. Y cuando oigo a Dios, me doy cuenta que oigo mi propia voz. Quiere decir que se ha identificado con la realidad del destello divino que hay en cada uno de vosotros. También lo dicen las religiones, quizás no habéis prestado atención, pero la religión, todas ellas te dicen, Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Y esta es una gran verdad, una de las grandes verdades que no han salido de las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, en vuestro interior hay un destello divino de Dios. Y si hay un destello, quiere decir que Dios está en vosotros en un estado latente. Latente que nosotros, con nuestra actitud en el mundo, debemos de ir despertando a medida que desarrollamos las cualidades que son necesarias. Porque aquí venimos precisamente a desarrollar las cualidades. Porque estas están latentes y dormidas. En un principio tenemos que aprender físicamente. El salvaje tiene que aprender a través del instinto. Hay un abanico muy amplio dentro del desenvolvimiento de la humanidad. El salvaje tiene que evolucionar paulatinamente para alcanzar la civilización, el estado de civilización. Y, evidentemente, en un principio avanza a través de sus sentidos. Y después, cuando ya es civilizado, estos sentidos tienen que irse apagando, porque es en los sentidos lo que dan, lo que funciona es el instinto. En los sentidos funciona el instinto. Y cuando el hombre se va civilizando, el instinto tiene que irse apagando, porque cuando el instinto se apaga, la inteligencia se va abriendo en el hombre. Y cuando la inteligencia se va abriendo, el hombre tiene experiencias más profundas y las pone en marcha, y las pone en movimiento, y el resultado de lo mismo le despierta la sabiduría oculta dentro de esta experiencia. Esta energía esencial que nos ha alimentado durante toda nuestra vida es la energía exterior. La que nos ha estado alimentando hasta ahora es esta energía exterior. Esta energía exterior mantiene la vida, pero no proporciona la sensación de éxtasis y plenitud que todos anhelamos. La vida exterior no nos proporciona esta plenitud, este éxtasis interno. Todos tenemos dentro este poder de trascendencia sobre la vida dominada por el ego personal. Podemos darnos la vuelta, si queremos. Podemos darnos la vuelta, mirar hacia el interior y descubrir luego nuestra naturaleza espiritual. No enseguida, no decir, bueno, mira, ahora me doy la vuelta y voy a mirar adentro, no veremos nada. Tardaremos quizás toda la vida para tener una pequeña percepción de lo real. Porque toda nuestra mente, todo nuestro cuaternario interior se ha formado durante toda nuestra vida hacia el exterior. Y esto es difícil de vencer. Tiene que haber una actitud de entrega, un anhelo trascendente que vaya más allá de lo personal. Tiene que haber una gran ilusión por encontrarse uno a sí mismo, renunciando a todos los placeres mundanos. No es fácil renunciar al placer mundano. Las cosas mundanas nos tienen absorbidas, y sobre todo pues con la cantidad de anuncios que la pequeña pantalla nos pone, sale una cosa nueva y ya la queremos tener. Ah, esto va, funciona muy bien. Mira, si te pones esto, ya no tendrás dolor, ya no habrá artritis, ya no habrá esto, no habrá aquello. Bueno, ya me lo compro, me compro. Y estamos cuidando el cuerpo como si fuera una muñequita. ¿Lo estamos cuidando de qué manera? Cuidamos el alma. Si queremos tener resultados internos, hemos de intentar conectar con nuestra alma, con nuestro ser divino. Porque, ¿qué es el alma? El alma es el pequeño fragmento que hemos hablado de Dios. El pequeño fragmento del ego es el que encarna. Solamente el alma encarna en un cuerpo físico. Y esto que encarna es un fragmento de lo que hemos acumulado en el pasado, de aquello que somos. Y es tan sabia el alma, es tan sabio el yo divino, el Dios superior, que sabe que con nuestro libre albedrío podríamos echar a perder un buen caudal de sabiduría. Porque cuando en una encarnación el individuo se lanza por la vida mundana y hace todo cuanto puede para tener los placeres del mundo exterior, entonces se quema este pequeño fragmento. Desgastamos este pequeño fragmento de sabiduría que se ha encarnado para obtener mayores réditos, y el individuo va a necesitar el alma unas varias encarnaciones, digo varias entre 3 y 7, 3 si las acelera, y entre 7 si va despacio, para acumular y para recuperar aquello que perdió. Por eso el yo real invierte una pequeña uña de toda la sabiduría, de su cuerpo de sabiduría, invierte una pequeña uña, pero si esta uña se pierde, para recuperarla va a tener necesidad de trabajar durante 3 o 4 existencias dedicado simplemente a la purificación de su carácter. Ahora fijaros cuántas vidas debe de tener el ser divino que tiene todo un cuerpo de sabiduría ya desarrollado, cientos y cientos de existencias, con lo cual son millones y millones de años terrestres. Entonces, cuando esto empecemos a trabajarlo seriamente, hay una vida. Vuela, hija. Bueno, que se pase, está por aquí. Entonces podremos vivir cada uno de nosotros, cuando nos demos cuenta y empecemos a vivir esa nueva vida, con independencia de lo que podamos estar haciendo, con esta sensación de éxtasis que se deriva de hallarse uno ya en el sendero de la búsqueda sagrada. Porque, en primer lugar, el estudiante tiene que sentirse interesado de una manera sincera. No interesado de una manera, digamos, curiosa, porque dice, oh, estas enseñanzas son curiosas, bueno, voy a bucear un poco en ellas, a ver qué es lo que hay. Esto es una curiosidad. Cuando hay una sinceridad por parte del individuo, una gran inquietud de conocer la vida, algo más allá de la forma, cuando hay esta inquietud y esta búsqueda seria, se transforma en un buscador de la verdad oculta en sí mismo, entonces este individuo se dice que está a prueba. ¿Veis? Entonces la vida oculta lo pone a prueba. ¿Es qué vida la pone a prueba? La vida que mora en su interior, la vida que da vida a todo, la vida que da vida a esa palmera que veis ahí. Ahí está también Dios crucificado dentro de la palmera, que le da vida, porque hay una asociación entre el mundo material con forma y Brahman, y que este mundo exterior se le llama Maya, lo que es Maya, que es ilusión. Las formas mayánicas están también, la vida de Dios está dentro de ellas, de una manera muy rudimentaria, suficiente para que la vida crezca a través de esta palmera y haga sus frutos. El mundo vegetal tiene vida, también la tiene el mundo mineral, quizás no la respetamos lo suficiente. La vida mineral tiene vida, aunque nos pensemos que son cosas muertas. No, no son cosas muertas. Los átomos que están dentro de la piedra están vivos, y la piedra tiene contracción, dilatación, al frío, al calor, y esta piedra, con los millones o miles y miles de años, se puede llegar a transformar un trozo de carbón en un diamante. ¿Qué es un diamante? Es un mineral que ha cristalizado, con el tiempo se ha hecho un diamante. Hay vida, contracción, dilatación. Hoy esto lo avanzan los científicos, lo avanzan de qué manera. Hay en Francia hay un horno solar. ¿Habéis oído hablar de los hornos solares? Sí. En Montluis, en Francia, en la Cerdaña, hay lo que se llama un horno solar, que hay infinidad de espejos en la montaña que enfocan a un núcleo de parabólico de espejos, y todas estas energías van directamente hacia el espejo, y convierten un trozo de carbón, nada, en milésimas de segundo, en un diamante. Pero no es el auténtico diamante, pero no podríais apreciar la diferencia. Yo lo he visto, he estado allá y he podido ver realmente, porque yo no me lo creía. Y este estaba, era en un horno solar en Montluís que estaba a prueba. Estaba a prueba. Y ahora han hecho otro en Fogobeu, en la parte alta, han hecho otro que es aún muchísimo mayor, muy grande. Bueno, pues el poder del sol es enorme. El sol es la energía divina de Dios. Porque sin el sol no hay vida, y eso lo sabéis. Nosotros no viviríamos si no hubiera el sol. El sol se nos dice simbólicamente que es el cuerpo físico de Dios. Si el sol, que da vida a todo el planeta, es el cuerpo físico de Dios, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de este cuerpo físico? Bueno, tiene que ser algo trascendente. Y detrás hay lo que hay detrás de este cuerpo físico vuestro. El punto de partida de nuestra búsqueda es entender que el universo y nuestra participación en él no son fortuitos. No estamos aquí por casualidad. La inteligencia fluye a través de todo el universo y hace que los planetas giren en sus órbitas, que las galaxias permanezcan en su sitio, que las semillas broten, las flores se abran, y nosotros, sí, nosotros, todos nosotros, respiremos, caminemos y pensemos. Esta inteligencia invisible está en todas las cosas, en todas partes. No podemos cogerla, no podemos verla ni olerla, pero todos sabemos que está ahí y que la estamos utilizando ahora y siempre. El conocer nuestro yo espiritual, nuestro yo interno, constituye nuestra búsqueda sagrada, y precisamente este es el reto de nuestra existencia. Puede que nunca hayamos dedicado mucho tiempo a ese aspecto del yo real. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esto. Y aquella canción, ¿quién soy yo? ¿Dónde estamos o dónde voy? Aquella canción, ¿cómo era? Aquella canción que cantaban antes. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Bueno, ¿quién soy yo? No sé de dónde vengo ni de dónde voy. Bueno, este yo que está ahí siempre presente en nosotros. Puede que nunca hayamos dedicado mucho tiempo a ese aspecto del yo, pero si lo hacemos, descubriremos un yo interno que nunca cambia, que siempre está abierto y dispuesto a la vida una, pero que se encuentra inmerso, ese yo se encuentra inmerso precisamente en un mundo cambiante. El mundo externo cambia continuamente. Los seres humanos cambiamos continuamente. Pero el yo interno no cambia. Siempre está en contacto directo con la realidad de aquel destello del que él recibe. En el mundo moderno hay pocos ejemplos de seres humanos que encarnen precisamente las cualidades que derivan de su comprensión de la naturaleza de la mente. Hay pocos. Así que nos resulta difícil imaginar una iluminación o la percepción de un ser iluminado. Y más difícil todavía, yo diría, comenzar a pensar en que nosotros mismos podemos convertirnos en iluminados. Pero fijaros si es sencillo decirlo. Es muy sencillo decirlo. En cuanto nosotros nos hayamos desprendido de todo lo que nos tiene esclavizados en el mundo, estaremos iluminados. Cuando nos habremos desprendido de todo aquello que nos tiene esclavizados en el mundo, entonces nos habremos iluminado. Porque la liberación es sinónimo de iluminación. Cuando uno se ha liberado del poder subyugador de la materia y ya no tiene contacto consciente con ella, entonces solamente recibe la luz del ser divino y se ilumina. Esto es lo que hizo el Buda cuando se sentó bajo el árbol Bodhi. Dice, no me levanto de aquí hasta que no sienta la iluminación. Y no se levantó a pesar que las fuerzas de Mara allí fueron a intentar llevarlo de nuevo al terreno del deseo y de la pasión. Pero él, imperturbable, se mantuvo sereno y mantuvo su visión interior conectada con la realidad de aquello que es. Y allí recibió la iluminación. Esto lo podemos hacer nosotros, porque aquello que estaba dentro de él, que lo iluminó, está dentro de nosotros también. Y lo que ha hecho uno individuo lo podemos hacer también nosotros. Solamente hemos de ser lo suficientemente fuertes para no sentirnos nuevamente atraídos a las cosas mundanas del mundo exterior. Eso poco a poco no se puede hacer de golpe. Yo a veces, pues lo digo de una manera distinta, es decir, yo digo, cada uno de nosotros tenemos una parcela que hemos de cuidar. Tenemos un jardín a nuestro alrededor, una parcela que debemos de cuidar, un jardín del que hemos de ser unos buenos jardineros. Hemos de quitarle a este jardín las malas hierbas. Las malas hierbas representan los defectos. Y aquellas buenas hierbas que hay, aromáticas, que están tapadas por las malas hierbas y no sabemos ni que existen porque están tapadas por los defectos, estas lucirán y recibirán la luz del sol. Y entonces podrán exhalar el aroma pertinente de cada una de ellas y descubriremos, haber quitado las malas hierbas, que somos buenos jardineros, que estamos cuidando, cultivando las buenas hierbas, las buenas cualidades, y entonces nos daremos cuenta de que no podemos hacer otra cosa que cuidar nuestro propio jardín. Pero es un jardín que no puede entrar nadie, es un jardín que debemos de cuidar nosotros mismos, y hemos de estar observando cuáles son las malas hierbas que están impresas en nuestro carácter, para que nuestro carácter no hiera a nadie. Nuestro carácter está rodeado de aspectos punzantes. Esto es el carácter, digamos así. Bueno, pues por todos lados hay aspectos punzantes que hemos de intentar ir quitando, estas púas que hacen daño a los demás, y tener también la gran comprensión de ver que hay estados de conciencia de otros individuos que aún no conocen nada y que dicen cosas y hacen cosas que pueden martirizar a otras personas. Y hay que tener esa comprensión. Como tengo diabetes, ¿veis? Y digo que debo tener el azúcar un poco alto porque se me seca mucho la boca. Como se me seca la boca, pues tengo que beber agua. Bueno, aunque en el caso de que nosotros pudiéramos pensar en la posibilidad de una iluminación, una sola mirada a lo que compone nuestra mente en la que puede haber enojo, codicia, celos, desprecio, crueldad, lujuria, miedo, ansiedad y agitación, minaría para siempre la esperanza de conseguirlo. Pero todo esto está todavía en nuestro carácter, por lo menos en el mío. Quizás lo tenemos bastante controlado. El tenerlo bastante controlado no quiere decir de que no exista. Porque vosotros en alguna ocasión habréis pensado, ha llegado un momento que os habréis disparado y habréis pensado, hombre, si yo pensaba que esto lo tenía yo controlado. Pero no está controlado, porque está todavía en el subconsciente. Y si está en el subconsciente, quiere decir que todavía no lo hemos transformado. Está esperando a que sea transformado. La voz del silencio nos dice, el librito La voz del silencio, que todos conocéis, me parece, nos dice, al arrancar la flor, arrancar la planta, arráncala hasta la raíz, porque si no la arrancas de la raíz, volverá a brotar. Quizá la hemos cortado pero no la hemos arrancado. Y como no la hemos arrancado, aquella pasión, aquello vuelve nuevamente a brotar. Tiene que ser transformado. Transformado quiere decir, hemos eliminado todo vestigio de esta cosa que no deseamos que esté más en nuestro carácter. La iluminación es real. Y cada uno de nosotros puede, quien quiera que nosotros seamos, en las circunstancias correctas y con la preparación también apropiada, comprender precisamente la naturaleza de la mente y conocer, por tanto, lo que es inmortal y eternamente puro en nosotros. Esto es lo que poco a poco uno irá percibiendo de esta realidad. Llegaremos a darnos cuenta de que no somos esta mente ni este cuerpo. Claro que dice Ramana Maharshi en su enseñanza. Ramana Maharshi era un sabio realizado que murió en el 1950, el siglo pasado, falleció. Y era un maestro de sabiduría, un adepto, una persona realmente que despertó la realidad de lo eterno en el hombre, lo despertó a los 17 años. Y a los 17 años se marchó de casa porque el trabajo que tenía que hacer era otro. Y fue directamente a la montaña de Arunachala, a la montaña sagrada, la montaña de Vishnu, no sé si habéis oído hablar de todo esto, y allí se plantó y entró en Samadhi. Y la gente que pasaba por el lugar le tiraban piedras, los niños. El imperturbable se mantuvo en ese estado de Samadhi hasta que, pues, esta conducta de los niños pues despertó la piedad de otro individuo que empezó a cuidarle y a ponerle la comida en la boca en momentos en que él recuperaba la conciencia vigílica, le daba esa comida y entonces volvía a entrar en el nirvana. Y los gurús, maestros de estas montañas, descendieron y se arrodillaron ante un muchacho de 17 años diciendo, es nuestro maestro. Y no hizo otra cosa en su vida que dar el mensaje del silencio. Tenía discípulos por todo el mundo, por toda Europa, por todo el mundo, que se conectaban con él en el silencio. ¿Habéis oído hablar de Paul Brunton, de Moni Sadhu? ¿Habéis hablado? Estos han escrito libros sobre él y que de alguna manera han experimentado la voz del silencio, cómo el maestro se comunicaba con ellos en el corazón. Porque en el corazón es la realidad del yo. Ahí no veis nada aquí. Pues aquí hay el corazón espiritual. Esto es la cueva etérica del corazón. Y en la cueva etérica del corazón hay la mansión del alma. El alma duerme, el alma está ahí. Duerme, descansa en el cuerpo causal que está ahí mismo. Los siete cuerpos que poseemos no están alineados uno al lado de otro. Vosotros tenéis a vuestra disposición siete vehículos de conciencia, siete cuerpos, y cada uno de estos cuerpos están dentro de otro. ¿Conocéis aquellas muñecas rusas? Hay una dentro de otra, y cuando sacáis una, os encontráis la otra, hasta que finalmente hay la séptima. Hay siete vehículos de conciencia expuestos como están estas muñecas, pero no se molestan los unos a los otros, porque cada uno de estos vehículos está en una dimensión diferente. El cuerpo físico está en una dimensión, en una tercera dimensión, de tres dimensiones. El mundo astral, nuestro cuerpo astral, el de las emociones, está en la cuarta dimensión. El mundo mental está en la quinta dimensión. No se pueden molestar. Cada uno está en la dimensión. Y nos dan el ejemplo, si aquí dentro yo tengo agua, le pongo arena, la arena y el agua no se molestan, están perfectamente aquí tranquilos. Y además hay el aire, el agua, la arena. Esto representaría el aire, vuestro cuerpo mental, el agua representaría vuestro cuerpo emocional y la arena representaría vuestro cuerpo físico. No se molestan. Ahí los tenéis. Vosotros sentís y pensáis que todo está ahí metido. Pues sí, todo ahí está metido. Lo que pasa es que solamente vemos el cuerpo físico, porque tenemos la visión física despierta. Si de alguna manera, algún día, nos hacemos conscientes en el mundo astral, en el mundo emocional, entonces se nos despertará la visión astral. Y esta visión astral es la prolongación de la física y se le llama clarividencia astral. Se despertaría la facultad de la clarividencia astral, aunque anterior al astral hay la etérica, pero la etérica también es la física. Física y etérica, prácticamente no hay diferencia en ellas. Porque en la etérica se sigue un rastro que no es visible para los ojos físicos, pero es un rastro físico. Y entonces, si el hombre va profundizando cada vez más hacia el interior, también se despierta lo que se llama la clarividencia astral. A medida que va ascendiendo hacia los planos internos, va utilizando el vehículo que ya posee y que está a su disposición, y que solamente ahora funciona para las cosas físicas. En realidad no somos el nombre. No somos el nombre. El nombre nos lo han puesto, no hemos tenido ni la posibilidad de ponernos el nombre. A veces, ¿por qué me pusieron este nombre? Podría haberme puesto otro. Es que no tenemos la posibilidad de ponernos ni el nombre, ni la ocupación, ni el número de seguridad social, ni ese cuerpo. Tampoco hemos podido nosotros escoger el cuerpo que tenemos, porque el cuerpo es el resultado kármico del pasado, dado. Nosotros, de alguna manera, el karma dispone qué es lo que vamos a tener en cada encarnación, que es el resultado de lo que hemos hecho en la anterior encarnación. Somos luz eterna, con un don divino, con independencia total de todo aquello cuanto hemos hecho o dejado de hacer. Y también se nos dice que en la inteligencia de Dios somos divinos y con un propósito que es adquirir experiencias. Y las experiencias que adquirimos son de todo tipo. En vuestra existencia actual habéis tenido experiencias buenas y habréis tenido experiencias malas. Experiencias que os han llenado de alegría y experiencias que os han hecho llorar. Experiencias de dolor y experiencias de júbilo. Habéis tenido de todo. Todo lo que es elevado como experiencia de lo que acabo de nombrar no se pierde. Eso engrandece el despertar interno del alma. Todas las experiencias de tipo negativo que acabo de mencionar tampoco se pierden. Quedan encerradas en lo que se llaman los escandas. Los escandas, que son donde se encierran los aspectos kármicos negativos que hemos sembrado. Lo que decía Jesús, el hombre recoge aquello que siembra. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Es decir, que aquello que sembramos en negativo, cuando lo recogemos, lo hemos doblado. O sea que, por eso dice, quien siembra vientos, recoge tempestades. Está en nuestro interés ahora preparar la próxima existencia, porque estamos condenados a volver, porque hay karma, que es lo que nos hace volver. El karma del pasado, que aún no hemos transformado, y el karma de esta existencia que hemos hecho y que vamos a hacer, que son negativos, que son realizados porque hay un grado elevado todavía de egoísmo en nuestra manera de pensar. Porque claro, si te dice el ocultismo que para poder recibir tienes primero que aprender a dar, si para poder recibir la energía divina y espiritual del ser interno, primero hemos de aprender a dar, porque si no damos, no recibimos, y cuando damos, recibimos el doble. Está en nuestro interés empezar a dar. Pero es tan difícil dar para todos nosotros que nos han preparado para luchar, obtener y tener lo mejor, que esto nos ha convertido en seres, de alguna manera, algo egoístas, por decirlo de alguna forma. y lo que hacemos es intentar acumular para la vejez, decimos, para acumular, para después hacer y tal, dejar de hacer. Pero parece ser que no es así. Es de otra manera. Esa otra manera ya la descubriréis a su debido tiempo. Mirad, un ejemplo os voy a dar. Un día me estaba tomando un café, lo he explicado en alguna ocasión por aquí. Un día estaba tomándome un café y a mi lado había un indigente que también se estaba tomando un café. Y le pregunta al barman, ¿qué le debo? Y el barman le dijo, €1, €1.10, no me acuerdo. Y entonces él le dio 3 euros. Dice, no, que le sobra. Y dice, no, esto es para usted. No, hombre, que a usted le hace más falta que hoy. Dice, hoy yo ya no necesito nada más hoy. Mañana veremos. Es una lección. Le dio lo que tenía, porque no le hacía falta nada más. Dice, mañana será otro día. O sea, hay ejemplos de estos, no quiere decir que sea un adepto, pero es una persona que empieza a estar desconectado del aspecto material de las cosas. Bueno, vosotros decís, bueno, yo también doy 1 euro o 2 euros de propina. Bueno, lo dais de propina. Pero cuando uno da aquello que tiene, y no se trata de dinero, sino cuando uno da aquello que tiene, aquel conocimiento que ha entendido, aquel conocimiento que ha comprendido, aquello que ve claro, aquello debe de darlo. Aunque pueda pensar, es que no estoy preparado para darlo. Lo poco que uno ha comprendido es lo que se puede dar. Porque esto que se da gratuitamente y ayuda al despertar de la conciencia de los demás. Y cuando uno se da a los demás, recibe. Recibe. Porque a medida que uno da, está recibiendo internamente. No es que reciba de ninguna parte, ni de un santo. Dice, mira, me han hecho ver esto, nadie te ha hecho ver nada. Aquí la realidad de aquello que tú eres te está presentando la parte proporcional de aquello que tú estás dando. Y a medida que uno da, va entendiendo y comprendiendo. Porque si uno... Explico otro ejemplo, que ya lo conocéis. Pero bueno, a mí me gusta explicarlo, este ejemplo. Que un señor que dice, voy a hacer lo indecible para acumular fortuna y ser feliz. Voy a acumular una gran fortuna y entonces seré feliz. Buscaré la felicidad acumulando fortuna. Y bueno, se pasa media vida trabajando y acumula una fortuna grandiosa. Y llega un momento en que él se da cuenta que tiene toda la fortuna que él buscaba tener. En cambio, él buscaba tener la fortuna para ser feliz. Tiene la fortuna, pero se siente vacío por dentro. No hay felicidad. No hay ninguna felicidad. Y entonces era un hombre que pensaba y dice, bueno, pues no lo sé, si durante toda mi vida he estado trabajando para acumular una fortuna y ser feliz, y ahora que tengo la fortuna me doy cuenta que soy un ser infeliz, estoy vacío por dentro. Quizás no era esta la función que tenía que hacer, quizás la función es hacer lo contrario, en vez de acumular es dar. Entonces dice, pues lo voy a probar, siempre he estado recibiendo y ahora voy a dar. Y empieza a dar. Al principio le cuesta mucho porque dar a un individuo que ha estado acumulando, yo digo, es como sacarle una muela en vivo, ¿eh? El dar, es un dolor, dar lo que tanto le ha costado trabajar. Pero empieza a dar y entonces se da cuenta de que la sonrisa del niño al recibirlo le produce alegría. Y también cuando ve la lágrima de la mamá de ver lo que hacen por su hijo, también le produce alegría. Y dice, ah, entonces el dar es la alegría, pues voy a empezar a dar, empieza a dar, y a medida que daba, más recibía. Y entonces él comprende que la felicidad no está en acumular, sino que está en dar. Y cuando uno da hacia los demás sin pensar en sí mismo, entonces uno es feliz. Uno descubre la felicidad, está contento, contento de sí mismo. No digo que de esto las cosas, ¿eh? Pero Jesús cuando le pregunta, Maestro, quiero venir con vos, quiero venir con usted, Dice, si quieres venir conmigo, véndelo todo y regala todo a tus familiares. Y luego podrás venir conmigo. ¿Sí? No vengas con nada. Ven limpio de corazón, no tengas tendencia a nada, ni recuerdes nada de lo que tenías. Y así, pues, estarás liberado en este sentido. Porque hay dos aspectos que son muy interesantes de tener en cuenta, que se nos dice que para alcanzar la visión interior hay que practicar dos aspectos. Lo que es la liberación, el desapego, desapegarte de las cosas, y viveka, que es el discernimiento. Discernir cuáles son las cosas con las cuales tú puedes vivir sin ellas. Irte desprendiendo de todo aquello que está engrosando tu egoísmo. Entonces, el discernimiento y el desapego. Cuando uno practica estos dos aspectos, se libera de todo aquello que lo tiene esclavizado en el mundo de las formas. También una cosa importante que aclarar, a veces decimos, bueno, pues a ver, entonces voy a preguntarme siempre a mí mismo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque si me pregunto quién soy yo, ya no preguntaré otra cosa más que quién soy yo. Pero dice la enseñanza oculta que antes de preguntarte quién eres tú, pregúntate qué es lo que tú no eres. Pregúntate a ti mismo qué es lo que tú no eres. ¿Soy este cuerpo físico? Habrá que analizar realmente si soy o no soy este cuerpo físico. Y si tú dices, bueno, este cuerpo físico tiene vida durante un tiempo y después desaparece. Si yo soy eterno y el cuerpo desaparece, entonces yo no soy el cuerpo. Uno se da cuenta de que no es el cuerpo, que es muy importante desvincular la conciencia del cuerpo. Entonces uno no es el cuerpo, descubre que uno no es el cuerpo. En cuanto a las emociones y sentimientos, bueno, las emociones van cambiando durante mi vida. Cambian de una manera a otra, dejo de tener una emoción de un tipo y después la emoción es contraria. Entonces, el ser divino no tiene emociones. Si yo estoy cargado de emociones y sentimientos, entonces yo, la verdad, no soy las emociones, no soy mi cuerpo astral. Y finalmente, con la mente igual. Tengo que ir a un mundo donde la mente no tiene una función específica. Pero los pensamientos están presentes siempre. Entonces, yo no soy el pensamiento. Y es cuando uno se da cuenta de que no es el pensamiento, que no son las emociones, que no es el cuerpo mental, que no es el cuerpo astral, que no es el cuerpo físico. Y cuando se da cuenta que no es nada de eso, surge la gran pregunta, ¿quién soy yo? Surge cuando sabes que no eres la mente, que no eres el cuerpo emocional y que no eres el cuerpo físico. Si no soy nada de todo esto, ¿qué soy yo? ¿Os dais cuenta? Porque claro, si no hacemos este análisis primero, pues no hacemos la diferencia de lo que soy y de lo que no soy. Entonces, lo primero, uno tiene que saber que no es el cuerpo físico. Y vosotros lo sabéis porque todos habéis tenido 15 años, ¿a que sí? No lo podéis negar. Los 80 no los habéis tenido todavía, pero los 50 y los 15 años sí que los habéis tenido. ¿Os sentís por dentro como os sentíais cuando erais 15 años? Si soy el mismo, ¿no? Pero vuestra manera de pensar ha cambiado, sí. ¿Vuestras emociones, sentimientos han cambiado? Sí. ¿Y vuestro cuerpo físico ha cambiado? ¿Ha quedado como cuando los 15 años? No. No sois el cuerpo físico, no sois las emociones, no sois la mente. Entonces es cuando uno se puede preguntar a sí mismo, ¿quién soy yo? Esto era un poco la enseñanza de Ramana Maharshi, de Nisargadatta y otros. Esto es muy importante que uno se haga estas preguntas dentro de su propia intimidad, ¿eh? Pero con sinceridad. Y darse cuenta que finalmente no tenemos que hacer como aquel que estaba enamorado de su cuerpo, como lo llamaban. El que estaba enamorado de su cuerpo. Narciso. Narciso que estaba enamorado de su cuerpo y claro, se fue a mirar al lago para verse mejor y cayó y se ahogó. Estaba enamorado de su cuerpo. Bueno, entonces, nosotros no estamos enamorados de nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando nos hacemos mayores, menos. Cada vez nos gusta menos. La verdadera definición de la propia conciencia es el descubrimiento del Dios superior. Esto sí que es importante, el descubrimiento del Dios superior y la jubilosa vida interna. Es la conciencia de nuestra energía interior y lo más elevado de nosotros mismos. Es una conexión con lo divino y todo lo que es inmutable, aquello que es inmutable, que no perece y que siempre está continuamente avanzando hacia adelante. Y uno se pregunta, ¿qué experimentaremos cuando hayamos respondido al reto de mirar al interior y vivir según las directrices de nuestro yo espiritual? ¿Qué es lo que experimentaremos? A mi parecer, pienso que obtendremos un nivel de conciencia que nos permitirá ver cosas que han estado ocultas, que han estado ahí siempre con nosotros, pero que han estado ocultas. Supongo que cuando las percibamos, nos proporcionará una sensación de paz, de satisfacción interior. Y esa comunicación con nuestro yo interno nos llevará seguramente a grados de conciencia superior que poco a poco se convertirán en parte de nuestra vida diaria. Harán parte de nuestra propia vida diaria. Nos daremos cuenta de que este sistema inteligente, todo lo presente en nuestra existencia actual, vive algo nuevo que viene a enseñarnos y hacernos percibir la realidad de aquello que es vida. A saber de que no existen las coincidencias, comenzaremos a confiar pues en la sensación que los acontecimientos, yo diría en apariencia, desconectados, todos ellos tienen un significado. Y hay que estar muy atento, porque el yo interno que está en vosotros no se comunica con palabras a la personalidad, sino a través de símbolos. El lenguaje del ego divino es a través de símbolos que solamente pueden ser interpretados por aquel que los recibe. Y la comunicación del yo divino hacia la personalidad será a través de símbolos, de cosas internas que podáis vivir. Y que no digáis esto, bueno, no sé, no entiendo lo que es, quiere decir. Pues hay que bucear en ello, hay que trabajarlo. Porque aquello que viene y no está claro en nosotros, tenemos que buscarle la solución y conocer el significado. Y para ello, pues hemos de profundizar, interiorizar, y encontraremos pequeños atisbos de verdad que van engrandeciendo nuestra propia comprensión de cosas que están dentro y que cuestan mucho de aflorar. Y cuestan mucho de aflorar porque la mente no es transparente todavía. Cuando nuestra mente sea transparente, entonces lo de dentro se manifestará con plenitud. Y entonces podemos hablar con conciencia despierta de aquello que está sucediendo. Bueno, si es que comprendemos que podemos decirlo. Porque a medida que uno avanza en el camino de la espiritualidad, pues se van despertando unas energías interiores que te dicen que esto no lo puedes comunicar nada más que con aquellos que también lo están viviendo. Por ejemplo, un ejemplo muy vasto. Los hinchas del Barcelona no pueden hablar del Barcelona con los del Español o del Madrid, ¿verdad? No pueden hablar. Tendrían que ser los dos del Barça o los dos del Madrid, ¿verdad? Porque si no, no se entenderían. Entonces aquí nos damos cuenta que en la vida interior sucede lo mismo. Tiene que haber una predisposición armónica entre la personalidad y el yo superior. Y el Dios superior entonces transmite a través de formas mentales, estos símbolos que la persona que las percibe, tiene que empezar a averiguar qué es lo que simbólicamente mi yo me está comunicando. No viene de golpe, esto es el fruto de un arduo trabajo sincero sobre uno mismo. Ya os he dicho que para tener resultados hay una serie de vidas dedicadas a ello. Figuraros que para ser lo que somos llevamos millones de vidas. Millones de años, pero cientos de vidas para llegar a ser lo que somos. Nos hemos convertido en lo que somos y ha durado cientos y cientos de vidas. Ahora no querramos cambiarlo todo en un par de vidas. Aunque podemos acelerarlo todo y en unas pocas vidas podemos entrar ya en comunicación directa con aquello que somos. Y a través de aquello que somos, un contacto directo con otras entidades gloriosas, más elevadas que nosotros mismos internamente. Y a estas entidades gloriosas les llamamos maestros adeptos, maestros de sabiduría. Al saber que no existen las coincidencias, comenzaremos a confiar en esa sensación de que los acontecimientos en apariencia desconectados tienen un significado. Obtendremos seguridad de esa fuente de vida universal, así también como establecer contacto con dicha fuente y convertirla en parte de nuestra vida cotidiana. Entonces nosotros estaremos conectados constantemente con esta vida interior cuando habremos hecho ese contacto interno. Somos incapaces de albergar duda acerca de la fuente universal de energía o vida. Somos incapaces de tener dudas sobre ellas porque la energía está en nosotros. No podemos dudar de la energía. La energía está en nosotros. La energía es una. No hay una energía para cada individuo. La energía es una. Dios es uno y se manifiesta con energía. Y la energía está en cada uno de nosotros. Pero la energía es una. No hay una energía de bondad ni una energía de maldad. Es una energía neutra. Y nosotros la canalizamos. La energía la canalizamos. Tenemos un pensamiento negativo, canalizamos la energía divina en un pensamiento negativo. Y entonces esa energía es negativa y va a cumplir lo del pensamiento. Y si es positiva, evidentemente que hemos dirigido la energía en un pensamiento constructivo, positivo, y va a hacer su función. O sea que somos nosotros los responsables de todo aquello que pensamos, sentimos y hacemos, pero sobre todo responsables de todo aquello que pensamos. Podéis pensar, eso es un pensamiento, no es nada. Si pudierais observar el poder que tiene un pensamiento, iríamos con muchísimo cuidado. Figuraros que un pensamiento es algo que sale de nosotros, tiene una elíptica en su movimiento y se descarga nuevamente en uno mismo. Porque todo aquello que sale de nosotros vuelve a nosotros. Entonces, sabiendo que todo lo que sale de nuestra mente vuelve a la mente, tendremos muchísimo cuidado que aquello que salga sea beneficioso. Porque si es beneficioso, el pensamiento que sale de nuestra mente se alimentará de otras mentes que piensan como yo y será engrandeciendo el pensamiento como la bola de nieve a medida que va rodando, se va engrandeciendo, irá pensando con otras mentes, el pensamiento será más poderoso, más potente y finalmente se descargará en mí porque salió de mí y vuelve a mí. Es como un boomerang, lo que sale vuelve a uno mismo. Lo que piensas, eso eres. Aquello que has lanzado, eso volverá hacia ti. Y entonces nos levantamos un día felices, contentos, y no sabemos por qué. Oye, ¿por qué no sé? Me he levantado contento, feliz. Estoy la más de contento y la más de feliz. Él no lo sabe, pero es el mismo que lo ha realizado con un pensamiento que el día anterior ha lanzado y que finalmente le ha vuelto. Si es un pensamiento negativo, sucede exactamente lo mismo. va de mente en mente, se va engrandeciendo como la bola de nieve y finalmente se descarga en uno mismo. Y cuando se descarga en uno mismo, la cosa no es lo mismo. Un revés de fortuna, una enfermedad, un ser que se va de este mundo, cosas que nos hacen sufrir. El dolor, el sufrimiento. Y lo hemos hecho nosotros sin darnos cuenta, porque no hemos tenido control del pensamiento, porque aquella persona me daba mucha rabia, lo que me dijo me hizo mucho daño. Entonces pensamos de esta manera y lo que hacemos es engrandecer ciertos pensamientos que van a perjudicarnos en el camino. Las críticas, hay crítica constructiva que no hace daño a nadie, la crítica constructiva no hace daño a nadie. Pero cuando la crítica es destructiva, es decir, hacia una persona que le sacamos con otra los defectos que tiene, pues todo esto es una crítica que va a revertir sobre de nosotros mismos. Habría que hacer como esta amiga nuestra, que miembro de aquí, que solamente veía lo maravilloso de las personas. A pesar de que fuera alguna persona un poco difícil, tenía cosas buenas. Todos tenemos cosas buenas. Y esto es lo que hay que ver. Lo bueno, lo malo no hace falta mirarlo, ya sé que está ahí, pues bueno, está ahí. Pero si no me lo miro, no lo veo. Y si miro lo bueno, porque toda persona, por negativa que sea, tiene cosas buenas. No es un demonio. La persona que tiene ignorancia de algo que no vemos, que ella no ve. Porque el pecado original de la humanidad, ¿sabéis cuál es? La ignorancia, no es otra cosa. El mal que se hace por ignorancia. Las personas que piensan saben exactamente qué es lo que está bien y lo que está mal. A que todos vosotros sabéis lo que está bien y lo que está mal. Si hay una cosa que está mal, lo veis. Si hay una cosa que está bien, también lo veis. Y si uno no lo ve, es porque es ignorante de esta parte espiritual sutil que aún no hemos podido entrar en ella. Por lo tanto, todos hemos venido de este mundo de la ignorancia, me refiero de la ignorancia espiritual, no de la ignorancia material, porque en el mundo material hay muchos ignorantes del mundo espiritual, es la ignorancia del mundo espiritual. En el mundo material hay grandes personas con carreras fantásticas y maravillosas, pero que son totalmente ignorantes de que existe un mundo que es continuado, una existencia que es continuada, que hay un mundo espiritual detrás de ellos, y de esto pues no piensan, solamente piensan para prueba un botón, quiero ver las cosas, como Santo Tomás, dedo en la llaga, las quiero ver, porque si no las veo no me las puedo creer. Nosotros no vemos el mundo espiritual, pero sí lo percibimos. Y aunque no lo percibamos directamente, hay la sutilidad de darnos cuenta que no puede existir otra cosa más que la continuidad de conciencia y no más puede existir lo que es eterno. Porque si supiéramos que somos perecederos, pues ya no haría falta vigilar el carácter. Ya lo dejaríamos que hiciera lo que quisiera. Pero como que sabemos que debemos de trabajarnos para purificar nuestra naturaleza humana, para que ésta sea divina, y hemos de vigilarnos, porque sabemos que somos divinos y actuamos como seres humanos. ¿Cómo avanzo alrededor? ¿Tenéis prisa? No. ¿Podemos hacerlo todo? Sí. Estaremos un rato más, ¿eh? Sí. Bueno. Pedimos y aceptamos de corazón la guía del Dios superior. Pedimos y aceptamos de todo corazón la guía del Dios superior. Esta vital nutrición espiritual, tanto en nuestras experiencias internas como externas, porque el Dios superior también se alimenta de ciertas experiencias externas que son nobles, experiencias externas que ennoblecen el alma. No todo lo externo es malo. Hay, por ejemplo, que las artes, la música, la poesía, todas estas cosas ennoblecen el alma. Y entonces si uno se da a ello, entonces su alma se va experimentando dentro de un mundo en que hay una visión de una realidad desconocida hasta aquel momento. Por ejemplo, un labrador, cuando se pone el sol, dice, bueno, es la hora de cenar. Se va a cenar, porque es la hora de cenar. Un poeta, cuando el sol se pone, dice, qué maravillosa visión. Y de allí, de aquella visión, le sale una poesía. O sea que para uno que desconoce el mundo espiritual, la hora de comer es la hora de comer. Para ese otro es la hora de entrar en contacto con la esfera, con los ángeles, con sí mismo. Son estados de conciencia diferentes. Pero no quiere decir que el que no lo tenga sea inferior al otro. Es exactamente igual. Lo único que no conoce nada todavía del mundo espiritual. Porque dentro del ignorante tiene el poder divino que a su debido tiempo también despertará. Todos, absolutamente todos los individuos tienen esa posibilidad de despertar. Si no es en el Mambantra actual, será en el próximo. Pero claro, si aceleramos el proceso, podemos llegar a la total y plena liberación durante este mismo Mambantra. No digo esta vida, digo Mambantra. Mambantra es el proceso de evolución del logos en el plano manifestado. El miedo inmovilizador disminuye al sentir la presencia de nuestra fuente espiritual. Cuando la sentimos ya no hay miedos. Todo parece ser que debe de ser, a pesar de que puede que no lo entendamos. No obstante, nos sentimos en paz respecto a todo aquello que podemos estar percibiendo. La conciencia nos dice que abrirá camino al sentir que nos embarga la belleza, así como un sentimiento también de respeto hacia estas enseñanzas ante la magnificencia del universo. Estimar la belleza es en realidad la sensación de amor que se experimenta cuando se está conectado con lo divino. Al centrar nuestra energía interna en la belleza que nos rodea, recibimos esta energía y con la práctica se transformará precisamente en la fuente, el sustento en nuestra vida diaria, en la fuente y sustento de nuestra propia vida diaria. No podremos hacer ya otra cosa, porque será lo más elevado que hayamos podido lograr. Ya no nos interesa ni el coche, ni el Jaguar, ni el Porsche, ni el viaje, ni nada. No nos interesará, nos interesará ese contacto directo con el yo real, porque es algo maravilloso, algo que nunca hemos podido experimentar mientras hemos estado en la vida manifestada. Porque a pesar de que cuando uno desencarna físicamente y muere también astralmente y muere también mentalmente, porque la muerte no es solamente física, no penséis que se muere el cuerpo físico. En cada encarnación muere primero el cuerpo físico. Después, cuando se ha vivido la experiencia, lo que se llama el cábalo, el purgatorio, digamos el purgatorio de la iglesia, cuando se ha vivido el purgatorio, entonces se muere, el cuerpo astral muere también. Y entonces nuestra conciencia pasa al mental. Y cuando el cuerpo mental de las formas ya, por no ser repetitivas, también desaparece, entonces entramos en el cuerpo causal. Y el cuerpo causal es la morada del alma. Por lo tanto, en cada encarnación, después de las tres desencarnaciones, entramos en el claustro materno, el claustro espiritual del cuerpo causal. Y ahí estamos en contacto con la realidad. Estamos en contacto con nosotros mismos. No hay vehículo, no hay la mente, no hay el cuerpo astral, no hay el cuerpo físico. Estamos con nosotros mismos. Y todo aquello que hemos vivido en las vidas pasadas lo tenemos presente, la conciencia real. Porque dice la enseñanza que después, cuando volvemos a encarnar, pues también venimos con el karma del pasado y las ventajas de las cualidades que hemos desarrollado. Porque dice que hay un ojo que todo lo ve. Y ese ojo que todo lo ve somos nosotros mismos. No hay nadie que nos vigile. Somos nosotros mismos y sabemos que no estamos preparados para entrar en el mundo del nirvana, de la felicidad o del paranirvana. No estamos preparados para ello, porque hay karma todavía a pasar. El karma nos lleva otra vez al mundo físico. Y entonces, a pesar de que estamos en un mundo de felicidad, en el mundo causal, morada del alma, nos vemos obligados a reencarnar. Porque no hemos alcanzado la perfección, porque la perfección no se alcanza con una ni cien vidas, se alcanza cuando el individuo se esfuerza sobre de sí mismo para cambiar lo imperfecto en perfecto. ¿Eh? Y entonces desciende nuevamente a las densidades de la materia mental, emocional y física, y al descender otra vez el peso específico de la materia mental lo hunde, el peso específico de la materia astral lo hunde más, y el peso específico de la materia física aún lo hunde más. Y entonces cuando nace tiene que empezar nuevamente la preparación de esta nueva personalidad, que no puede recordar porque no lo ha vivido. Y el fragmento que ha encarnado, el alma que ha encarnado en esta personalidad, no lo puede recordar porque la materia específica de cada uno de los planos lo ha llevado a conectar con el estado de conciencia de cada plano. Y no tiene la oportunidad de conectarse con los planos superiores. Y ahora vosotros sí que tenéis la ocasión de conectar con los planos superiores, y yo mismo, empezando a desprendernos de toda aquella materia que nos priva que la conciencia nos eleve. Ayer María Carrión nos dio una conferencia extraordinaria sobre la escalera de oro. La escalera de oro tiene una serie de peldaños, y estos peldaños, si nosotros cumplimos el proceso de transformación de cada uno de estos peldaños, alcanzamos el templo de la sabiduría divina. El templo de la sabiduría divina, que es el contacto real con el templo, el cuerpo causal y búdico del que nos nutrimos espiritualmente. Y al alcanzar ese estado de conciencia, pues el individuo ha recuperado aquello que siempre ha tenido a su disposición. No es que lo encontremos por primera vez, pero en esa existencia por primera vez encontráis el contacto con la realidad de aquello que siempre, siempre habéis sido. Y entonces os convertiréis en aquello que siempre habéis sido. O sea que el día que os descubráis, os daréis cuenta que siempre habéis sido esto, pero no lo sabíais. Siempre hemos sido la realidad del uno, la esencia espiritual de Dios, pero no lo sabíamos. La ignorancia velaba esa conciencia espiritual. No hay que olvidar que el Dios superior es la fuerza dominante de nuestra vida, y cada vez es o somos más conscientes de nuestra vinculación con los demás, porque estamos vinculados totalmente con los demás. Pero como tenemos un cuerpo físico que la mente lo ha separado de los demás, cada uno dice yo soy yo y los demás son otra cosa. Pero en realidad vosotros y yo no somos dos cosas distintas. Vosotros y yo somos uno. La humanidad, con todos sus millones de unidades de conciencia, todos son uno. Solamente hay una sola y única conciencia. Pero hemos entrado en un mundo de separatividad. Y el mundo de la separatividad es nuestra mente, que separa continuamente para poder tener acceso a una conciencia interna. O sea que todo lo hemos separado, y como que con la mente lo hemos separado, también estamos separados físicamente, porque todo lo que se hace mentalmente repercute en el mundo físico. Por lo tanto, si toda la humanidad se diera cuenta de que todos somos uno, beneficiaríamos a los demás, porque beneficiando a los demás nos estamos beneficiando a nosotros mismos. Es aquello que hablábamos de la felicidad. Si damos a los demás, nos estamos beneficiando, porque entonces comprendemos que nosotros, cada uno de nosotros, hacemos parte de los demás. Por lo tanto, si los demás se benefician, yo me beneficio, porque hago parte de la totalidad. Dios es uno, y Dios está en todas partes, en todo lugar y en cada interior del ser humano. Si el ser humano se beneficia, Dios se beneficia, porque hay una conciencia suya que se ha separado de la totalidad, que ha despertado la conciencia global de aquello que es. Entonces se beneficia y todo el mundo se beneficia. Si pudiéramos explicar, que no hay tiempo, la chispa que ha surgido del fuego, esa chispa que ha surgido del fuego tiene todo el poder del fuego, y la chispa sois vosotros. En vuestro interior hay la chispa del fuego que es simbolizado por Dios. Y es del fuego porque el fuego lo purifica todo. Y en esa chispa hay todo el poder de Dios. Y esta chispa está en vosotros. Un día podemos hablar de esto, que es muy interesante. Y al igual que podemos observar nosotros millares de flores con diferentes tonalidades originadas por el mismo haz de luz, podemos observar también muchos matices y formas distintas en personas con lenguas, costumbres e ideas políticas, todas originadas en una sola esencia. El mundo está así. Hay infinidad de lenguas, infinidad de ideas, infinidad de etcétera, etcétera, que todas están alimentadas por una sola y misma esencia, pero todas vistas bajo un punto de vista egoísmo, que es lo que le da curso a ese ideal. Nosotros en la charla de María Cardión, al final, ella dijo, y vista siempre fija al ideal del progreso y perfección humana, según lo describe la ciencia secreta. Esta es la escalera de oro por cuyos peldaños el estudiante puede ascender al templo de la sabiduría divina. ¿Veis? Estos son peldaños. No la recito entera porque se nos haría largo. Pero estos peldaños son maravillosos y se nos dice en la ciencia oculta, se nos dice, cuidado al estudiante al poner el pie en el primer peldaño, que no tenga barro, porque barro es la materia, barro es aquello que nos tiene cogidos en el mundo físico. Cuidado, que no haya nada, no haya barro, fango, ¿cómo se llama en castellano? Sí. Barro. Que no haya barro en tus zapatos, porque volverás a resbalar y caer nuevamente en el fango o en el barro. O sea, hay que entrar, poner el peldaño, el primer peldaño, hemos de entrar con los pies limpios. Antes que el discípulo pueda alzarse en presencia del maestro, tiene que haberse lavado los pies en la sangre del corazón. Esto es ocultismo. Ahí viene un poco aquello de que se le lavaban los pies a Jesús, ¿recordáis? Antes que los pies, antes que el hombre pueda alzarse ante el maestro, tiene que haberse lavado los pies en la sangre del corazón. Quiere decir, tiene que haberse purificado totalmente. Cuando el alma se convierte en la fuerza que guía nuestra vida, los límites de su percepción se ampliarán. Parte incluir otro mundo que coexiste también como en el nuestro. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros de alguna manera hayamos desarrollado ese potencial latente que está en nuestro interior, que nos permita alcanzar el séptimo subplano de cada plano, es decir, el subplano atómico de cada gran plano de la naturaleza, entonces seguramente la conciencia podrá ascender a otro tipo de universo, a pesar de que estamos limitados en el nuestro, pero podrá acceder a otro tipo de universo en los subplanos atómicos de este otro universo. O sea que no estaríamos limitados a nuestro propio universo si hubiéramos alcanzado un estado de conciencia atómico, porque sabéis que hay el físico, el denso, el líquido, el etérico, el superetérico, el subatómico y el atómico. El atómico es el más sensible, el más elevado de cada gran plano. Y eso se repite en el plano físico, en el plano astral, en el plano mental, en el plano búdico, en el plano átmico. En todos los planos se repiten estas siete divisiones. Y la división más elevada, que es la atómica, cuando el individuo alcanza el atómico, el más elevado de todos, su conciencia puede penetrar a otros universos. Ya no está limitado porque ha trascendido la conciencia de desarrollo del universo en el que nos hallamos. Sabemos que los límites existen en la medida en que el orden social define nuestras vidas. Trascenderemos el orden social y romperemos esa caduca relación una vez que hayamos transformado nuestra realidad personal. Cuando esto lo hayamos hecho, pues habremos trascendido ya el orden social y habremos totalmente roto este contacto tradicional de esa relación que hemos tenido hasta ahora. Y al descubrir en ese momento en que vemos clara la situación, descubrir que somos ilimitados, también descubrimos diferentes opciones que nacerán hijas de este conocimiento ilimitado que acabamos de conseguir, que reside en nuestro interior. Comprenderemos también, por lo tanto, y sabremos que todos los poderes que se les reconocen a los maestros espirituales están dentro de cada uno de nosotros. No solamente lo tienen ellos, estos poderes espirituales que trascienden hasta incluso nuestra propia imaginación, sino que todos estos poderes están latentes en cada uno de vosotros y en mí mismo. Unos poderes que no podéis llegar a imaginar. Que la ciencia ficción se hace pequeña al lado de esta realidad. A veces se nos dice la ciencia pequeña vence la realidad en ocasiones, ¿verdad? Pero no, a la realidad espiritual nada la puede vencer, porque la realidad es una, y esa realidad una no tiene otra. A eso, por ejemplo, los advaitines, la Vedanta Advaita nos dice que Advaita quiere decir no hay dos, solamente existe el uno sin segundo, no hay otro, y para todo en la existencia solamente hay uno, la realidad una. Por ejemplo, todos vosotros hay el yo superior que está presente en todo momento con vosotros, ¿verdad? Pero no hay un yo superior para cada uno de vosotros. El yo superior está en cada uno de vosotros. Pero no hay un yo superior para cada uno de vosotros. Hay un yo superior para todos vosotros. Y el yo superior que creéis que es vuestro es un destello de un solo y único yo superior. Un destello que os da. Y ese destello para vosotros es el Dios superior, un destello de vida de Dios que está en cada uno de vosotros. No puede haber un Dios superior para cada uno de vosotros, porque solamente hay un Dios en la vida. No existen dos dioses, hay un Dios real, un Brahman, el absoluto, la unidad única que se manifiesta. Y esta verdad única, si la podéis simbolizar con una luz, esa luz está en cada uno de vosotros, pero la luz es una. Y el rayo que os llega a vosotros es el Dios superior que está alimentando los destellos de vuestro buddhi. ¿Veis? Todo es uno. Solamente en el mundo de la separatividad hay la multiplicidad. Yo naceré y me multiplicaré, dice la enseñanza. Naceré en el mundo manifestado y me multiplicaré. En el mundo de las formas todo se multiplica. Haced la prueba con las semillas. Una semilla. Poned allí una semilla y esta semilla crecerá, se hará un árbol, se hará un fruto, y de este fruto saldrán miles de semillas, se multiplicarán con nuevos árboles, etc. No somos un árbol. Somos un ser humano que debemos descubrir nuestra semilla. Y la semilla del ser humano es el amor incondicional, sin ningún tipo de egoísmo. Totalmente un amor altruista, que solamente quiere lo mejor para los demás. Este es el amor, la semilla del ser humano. Solamente quiere lo que es mejor para los demás. El Nirmanakaya, cuando ha alcanzado la liberación, para pasar al paranirvana, renuncia al paranirvana, porque se dice, yo no puedo ser feliz si la humanidad entera no es feliz. O sea, renuncia a su felicidad, que se ha ganado por sus propios méritos, porque quiere que la humanidad, toda ella, sea feliz, porque él es parte de la humanidad. Él y la humanidad son uno. O sea, todo es uno. Solo en el mundo de la manifestación existe la separatividad y la multiplicidad de formas que vienen a manifestarse. Y cada una de las formas que se manifiesta, al final, se suman todas. ¿Y sabéis quién o qué? Digo yo, me lo pienso. Y decía un teósofo antiguo que ya no está en nuestro mundo, decía, mira, lo que no sé, yo me lo invento. Bueno, ahora os digo lo mismo, lo que yo no sé, me lo invento. Y pienso que la suma total de las experiencias de todas las vidas que hemos tenido se suman, y quien se beneficia es el uno sin segundo. Porque todos en aquel momento seremos el uno sin segundo. ¿Cómo viviremos? Pues ya lo veremos. No lo sabemos cómo. Lo que sí sabemos es que somos eternos. Conoceremos el poder y el éxtasis del silencio. Descubriremos que cuando guardamos silencio, entramos en uno de los lugares más sagrados que pueden existir. Monisadhu, cuando fue a ver... Monisadhu era un teósofo que daba conferencias en Holanda, en holandés, y en sus conferencias pues acudían 500, 700 y hasta 1000 personas. Y entonces cuando leyó de Paul Brunton, no recuerdo quién era, cuando leyó un libro, sí, que Paul Brunton escribió, que el título se llama La India Secreta, no sé si lo habéis leído. Paul Brunton escribió un libro que se llama La India Secreta, porque él va a la India para encontrarse con los maestros de sabiduría que se hacen conocer por allá y tal, para escribir el libro. Y tiene uno que le lleva las maletas y le dice, mira, lo que vienes a buscar no hace falta ir a tantos sitios, con que vayas aquí a la montaña Arunachala pues es bastante. Pero él no lo escucha, dice, no, yo tengo que hablar con muchos gurús de estos para ver qué es lo que piensan y escribir. Y cuando ya al cabo de un año ya está cansado y un poco enfermo, entonces se quiere volver a Londres nuevamente y le dice, mira, antes de marcharme vamos a ir ahí donde tú dices desde un principio, porque quiero, ya que me has acompañado, quiero darte la satisfacción de que voy a ir a ver lo que tú me estás diciendo. Y se va allí, y allí pues residía Arunachala, residía Ramana Maharshi. Y entonces cuando él ve a Ramana Maharshi, se siente tocando por dentro, dice, es mi maestro. Ramana Maharshi no habla, solamente al corazón. Y el individuo tiene que sintonizar con el corazón. Y él escribe ese contacto, en el último capítulo escribe este contacto con Ramana Maharshi. Y Monisadhu, que tampoco se llamaba Monisadhu, que es un seudónimo, porque no se quería dar a conocer, cuando lee esto, hace las maletas y se va. Y se va a la India. Pero se va pensando, a mí... voy preparado porque no quiero dejarme atrapar por la sugestión ni nada, quiero tener mis sentidos muy claros para no dejarme sugestionar. Y va ya un poco a la defensa, y cuando entra, pues le presentan a Ramana Maharshi, le dan una celda, y Ramana Maharshi pues lo saluda, guarda silencio y ya está. Y entonces él, en esa celda pequeña, al anochecer, había la reunión del ashram. Se reunían allá, y entonces Ramana Maharshi estaba en el centro, una especie de shashlong, no sé cómo era aquello, y extendido sin decir nada, y todo el mundo entraba en silencio, y Monisadhu pues los iba observando a todos, los observa, y dice, no sé, ¿qué es lo que hacen? No entiendo, ¿por qué están de esta manera? Todos ahí, embelesados, no los entiendo, y él conocía el ocultismo, porque daba conferencias. Pero al quinto día, entonces él se siente atraído por la forma de Ramana Maharshi, que esta se va diluyendo en su mente. La forma de Ramana Maharshi se va diluyendo en su mente, y entonces siente la voz de Ramana Maharshi en el corazón. Y allí empieza a caerse las lágrimas. porque siente realmente que el maestro le está hablando directamente al corazón, una cosa que no había nunca percibido todavía, la está experimentando. Y a mí me caían las lágrimas, no veáis de qué manera. Seguramente que vosotros si lo leyerais os caerían las lágrimas, porque allí expresa Muni Sadhu lo que su corazón sentía, y es una maravilla lo que siente y experimenta. Y entonces a partir de aquel momento él se siente plenamente identificado y sabe que ha encontrado a su maestro. Y a partir de aquí, pues ya plenamente, durante toda su vida, ese contacto pleno con el maestro en el corazón lo ha estado recibiendo seguramente hasta el final de sus días. O sea que parece una cosa que no parece posible, pero es así. Y todos los discípulos de Ramana Maharshi, todos lo dicen. Los auténticos discípulos de Ramana Maharshi, tienen que tener ya un desenvolvimiento interior. Y estos pues lo perciben. Incluso también estando él fallecido, porque cuando estaba a punto de fallecer, lo tenían que operar, le salió un tumor debajo del brazo y le dijeron, le habían operado ya una vez, y decían, te dormiremos o sentirás dolores, podéis hacerlo, me sigo a... queréis hacerlo, a mí no me importa, pero si lo queréis hacer, hacedlo, pero sin necesidad, no quiero que me durmáis, haced lo que tengáis que hacer. Y le abrían al vivo, y él, como si no sentía nada, retiraba la conciencia y ahí no pasaba nada. Pues ellos decían, y no penséis, si aunque yo me muera, yo siempre estaré aquí. Y entonces tenemos una miembro aún activa, está con nosotros, que ella descubrió a Ramana Maharshi antes de entrar en la sociedad teosófica. Se llama Pilar Malefeito, vosotros la conocéis, esto no lo conocéis, lo que os digo ahora. Entonces, se llama Pilar Malefeito, y ella me contaba cosas, y yo le dije, mira, la próxima vez que vayas, me gustaría que me mandaras una carta explicándome ese nuevo contacto con el ashram de Ramana Maharshi ahora que él no está presente, porque murió en el 1950 y ella fue fue en el 1970 y algo, y ella fue allá y entonces tuvo una caída de un camello, tuvo una caída y quedó muy, muy enferma, pero no quería que la operaran, la tenían que operar allá. Pero en aquella época operar allí era un poco difícil, porque no tenían las cosas para operar como es debido. Pero finalmente, como no había manera de transportarla, pues dijo, bueno, pues que me operen. Y ella se encomendó a Ramana Maharshi y todo fue muy bien. Y entonces ella descubrió que había la sociedad teosófica y se hizo miembro aquí. Y cuando volvió, que es cuando yo hablé con ella, cuando volvió, ella me mandó una postal diciéndome simplemente poner los pies en el ashrama, sentí la presencia en mi interior de Ramana Maharshi. Y esto en una postal que me manda. Y en esa postal que me manda hay la fotografía de Ramana Maharshi. Y en esa fotografía están los elementales están observando la figura de Ramana Maharshi. Los elementales toman la forma a través de la fullarasca, la hojarasca de las matas, toman la figura, la cara de Ramana Maharshi y se lo están mirando. Y nadie lo había observado, yo lo vi, y entonces lo hablé con varios de aquí, efectivamente, ¿qué veis? Vemos la figura de este hombre, digo, este hombre es Ramana Maharshi, y los elementales siempre lo siguen por todas partes. O sea, hay cosas de ese tipo que son maravillosas. Y Ramana Maharshi, él enseñaba el silencio, por eso ahora hablaba del silencio. Así que un momento de silencio es el más alto honor al que podemos hacerle a alguien, y también el más alto honor que nos podemos hacer a nosotros mismos. El silencio es la única voz de nuestro yo interno. Estoy completamente convencido que poco a poco nos iremos apartando de esta vida ruidosa y buscaremos el silencio. El recogimiento, la meditación, harán parte de nuestra existencia, de nuestra vida. Y las respuestas que buscamos, la guía que necesitamos, la ayuda que se requiere, aparecerá mientras practicamos el silencio, como un modo de honrar nuestro verdadero yo. Por lo tanto, seremos capaces de vivir estos momentos preciosos a voluntad, cuando queramos, en el momento preciso en que pongamos la voluntad para hacer ese contacto interior. El ruido y la agitación serán incapaces de penetrar en nuestro silencio. En medio del tráfico o en tensas reuniones en casa, con el escándalo que llevan los niños jugando para aquí y para allá, seremos capaces de acceder a nuestro propio silencio. Y decía un miembro de esta rama Arjuna en su momento, que dice, cuando el yogui tiene esta capacidad de aislarse, puede meditar y entrar en samadhi en medio de la plaza de Cataluña. Dice, en medio de la plaza de Cataluña, con todo el ruido, puede inhibirse de todo cuanto existe y entrar en el silencio. Este es el poder de la voluntad que uno ejerce sobre de sí mismo. Aparta todo aquello que no necesita y se queda con la esencia de vida que lo alimenta por dentro. El silencio es la consagración general del universo. El silencio es la imposición de las manos del divino Bodhisattva. Doy por seguro que esta será nuestra realidad una vez lograda en la mayor conciencia en nuestra existencia. Entonces sabremos que hay una solución espiritual para cada problema, ya que en el propio reino espiritual encontraremos siempre la respuesta para las dificultades, con independencia de lo insoluble que pueda parecer el problema. Siempre encontraremos una solución para el problema que en aquel momento nos pueda agobiar. En este superior estado de conciencia nos preguntaremos, ¿cómo puedo ayudar? En lugar de centrarnos en lo que puedo obtener, nos guiará precisamente el deseo de ayudar a satisfacer las necesidades de los demás sin pensar en las nuestras, porque las nuestras estarán colmadas sirviendo a los demás. Los elementos de la conciencia superior depende de cada uno de nosotros tomar la decisión de adquirirlas. La dificultad reside en la conciencia humana. Es como una enorme casa con muchísimas habitaciones. Ahí hay infinidad de habitaciones. Y seguramente que conocemos muy pocas o una. Cuando nacemos, es como si llegáramos a una de esas habitaciones de la conciencia y viviéramos allí hasta que nos morimos en una sola habitación de la conciencia. A veces intentamos acceder al resto, queremos acceder al resto de la casa empujando la puerta y esta no se abre. Empujamos la puerta y la puerta no se abre. La puerta tiene que abrirse sin empujar, debe abrirse por sí sola. ¿Sabéis aquella frase? Llamad y se os abrirá. Con una sola llamada, sin necesidad de hacerla con los nudillos, con una sola llamada, la puerta de la conciencia se abre. Para abrir con éxito la puerta que conduce a la conciencia superior, debemos abrirla hacia adentro. No hacia afuera, porque si la abrimos hacia afuera, ya estamos. Estamos en el mundo de la manifestación. Abrirla hacia adentro, y al hacerlo me doy cuenta de que no tiene sentido estar encerrado en una habitación cuando puedo tomar la decisión de ser libre. Pero tengo que haber vencido a los carceleros, porque la habitación tiene unos carceleros, y estos carceleros sabéis que son nuestros propios deseos. Nuestros propios deseos nos mantienen encerrados en la habitación para que no salgamos, porque si salgamos y adquirimos la libertad, los deseos van a morir. Van a desaparecer y se van a convertir en fuerzas que empujarán al individuo hacia la virtud. Este anhelo de libertad nos costará la máscara. ¿Sabéis qué máscara? La máscara, ¿sabéis lo que es? La personalidad. La personalidad es, en el ocultismo le llaman la máscara. Lo podéis encontrar en los diccionarios. La máscara es la personalidad. La persona que llevamos puesta, la máscara que llevamos puesta es nuestra personalidad, que nos hace sentir tan cómodos y que tanto nos cuesta desechar porque la llevamos durante mucho tiempo. Por ejemplo, los carnavales de Brasil, de todas partes, el carnaval, sabéis que el individuo se esconde tras una máscara, ¿no? Pues ya tiene una máscara, pero esconde sus deseos tras la máscara. Se piensa que tras la máscara nadie sabrá que aquello que está haciendo es fulano de tal. Esto es un recogimiento de la ciencia oculta, porque la ciencia oculta nos dice que la personalidad es una máscara, que el individuo se está escondiendo tras la máscara. Nosotros podemos hacer muy buena cara, pero por dentro a lo mejor estamos rabiando. Le hacemos una sonrisa a una persona que nos ha hecho cosas que no nos gustan y ponemos la buena cara. Esto es una máscara. Entonces estamos escondidos tras esta máscara, porque dentro existe la realidad, la faz del espíritu que está presente y siempre abierto a cualquier trabajo que pueda realizar. Y entonces la personalidad, para que nadie lo sepa, se esconde. Esconde lo bueno y esconde lo malo. Dice que, oye, que cada cual encienda su vela y que cada cual se cuide a sí mismo. Que cada uno en su casa y Dios en la de todos. Bueno, hay infinidad de cositas de ese tipo que son así, ¿no? Y esto lo hacemos todos. Y hemos de terminar con estas cosas. Al principio nos costará. Por ejemplo, cuando entramos en el autobús, si una señora de estas nuevas ahora, modernas, que tienen estos talones de punta, te pisa el pie y te lo clava, tendremos que tener la fuerza de voluntad de frenar el impulso que va a despertar. Y decir, no ha pasado nada. Pero el dedo se ha llevado el pisotón que se te ha clavado en el pie. Tener la fuerza de eliminar todo rescoldo de violencia en nuestra naturaleza humana. Porque entonces simplemente será la faz de aquello que es real en nosotros. La libertad es la total ausencia de la preocupación por uno mismo. Y la mejor manera de dejar de preocuparse por sí mismo es preocuparse por los otros. Es la mejor manera de no preocuparse por sí mismos, es preocuparse por los otros. Y terminó. Lo siento, pero hemos estado 2 horas pasadas. Luchar sin ninguna meta en mente es la única manera de mantenernos en la libertad. Más allá de la libertad, entramos en la liberación, que es lo que nos interesa. La liberación es la ausencia total de los pensamientos y de los deseos. Y para finalizar, quiero citaros 3 grandes verdades. ¿Puedo? Sí. 3 grandes verdades que están en el libro El idilio del loto blanco. Si os queréis leer el libro del idilio del loto blanco, que es un libro escrito por Mabel Pollins, que es una maravilla, de ocultismo puro. Y las 3 grandes verdades es, la primera, el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor es sin límite y sin fin. La segunda, el principio dador de vida mora en nosotros y dentro de nosotros, es imperecedero y eternamente benéfico. No se le oye, no se le ve, no se le huele, pero es percibido por el hombre que desea percepción. Y la tercera gran verdad, cada hombre es su propio legislador absoluto, el dispensador de la gloria y la desesperación, el desaliento para sí mismo, el que decreta su vida, su recompensa y su castigo. Esto es el resultado de aquel ojo que todo lo ve, que antes hemos mencionado.